Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Noche lluviosa en Buenos Aires, copiosa durante todo el fucking día. Estuvo lloviendo, pero nosotros le vamos a poner una sonrisa porque de esta manera arrancamos el capítulo 160 de Pasa la Onda, el programa en vivo y en directo desde la cocina de Pasa la Onda, aquí en Paternal. Gente, mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches, no pensemos en la lluvia, pensemos en el calorcito que hizo hoy, ¿no? Sí, estuvo de remera después de mucho tiempo, podemos estar tranquilamente de remera sin cagarnos de frío, pero bueno, convengamos que la lluvia es un poco molesta. Me pasó algo que me hizo enojar muchísimo hoy. Se me fue el bondi, una vez más, para variar, pero lo peor fue que el tipo no paró ni siquiera, y no es que el bondi venía hasta las pelotas, sino que directamente paró en la otra esquina, y eso le podemos aducir a la lluvia, ¿no? Porque es como que la gente está más sacada con la lluvia. Obviamente lo corrí, le golpeé, no me abrió, volví a golpearlo, pero bueno, no tuvo éxito. Era parte de la más alterada, ¿no? Y calculá que negro, yo trabajo en un radiotaxi. Imagínate un día de lluvia en un radiotaxi. La verdad que no te lo recomiendo. Y eso porque te llevan la contra los colectiveros, ¿ves? Porque claro, sabes que trabajas en un radiotaxi y dicen, no, este es del otro bando. Este es de los contrarios, por claro. Eso me siguió de largo. Decís, me reconocieron. Es el Boca River de los transportes públicos. Es verdad. Después es el subte y el tren, que sería como un Racing independiente, que está como en un segundo plano más tranquilo. No es tan peleado como el otro, que es más. Sí, porque no se cruzan, básicamente. Pero porque Boca y River, digamos, se cruzan en cuanto a taxi y bondi se cruzan. En cambio los trenes no. Claro. Sí, ¿te imaginas? No, qué lindo sería un tren en norte. Quilombo, marca tenaza. Bueno, gente, bienvenidos. Tenemos un gran programa para hoy, como siempre. Hoy vamos a tener nuevamente música en vivo. Si Dios quiere, nos va a estar visitando la gente de Elefante Power Folk, así lo definen ellos. Vamos a preguntarles un poquitito más sobre ese término. Van a estar tocando en vivo. Vamos a tener nuestra queridísima agenda mientras suena el señor Eric Clapton por debajo. Haciendo coquete. Qué lindo tema, ¿eh? Yo dije, qué lindo tema, negro. No te vayas por el otro lado, no te vayas. Es un tema con grandes aspiraciones, digamos. Eso seguro, eso seguro. Grandes, grandes aspiraciones ha tenido el señor Eric Clapton. Y otra gente también, ¿no? Pero para llegar a hacer cosas muy interesantes como este tema. Bueno, como les decía, vamos a tener la agenda. Y en ella vamos a estar regalando entradas. Nuevamente tenemos hoy entradas para la fecha de Etat Second, que va a estar junto con The Cash. Le vamos a estar ampliando luego en la agenda. También tenemos entradas para ir a Groove este sábado a ver a 4 pesos de propina junto a Tabaré Cardoso. Y como si esto fuera poco, también tenemos entradas para la fiesta delirante. ¿Cuánto, no? Uf, uf, qué lindo traer material así, no traer para regalar, para convidar, así con los compañeros que nos escuchan. Es que en un principio lo estábamos haciendo más seguido. Obviamente también vamos a tener entradas para lo que es el Pasar a Onda Fest, que ya se viene, gente, ya está dando vuelta por ahí la data. Hay imágenes, hay un spot que también lo vamos a estar estrenando hoy. En cuanto a lo que es el aire, el 9 de agosto se nos viene nuestro festival. También vamos a estar regalando entradas para nuestro propio festival que vamos a estar haciendo en Santana Bar. Y más allá de todo esto, también vamos a estar contándoles un poquitito de las noticias que acontecen en el mundillo del rock. El domingo pasado me hice la escapada a ver a los chicos de Desinhibidos. También está la cobertura para lo que fue Desinhibidos. Y también tenemos, como siempre, esta onda No La Tenías. Y por su pollo, música, música y música. Música. Salió con música. Sí, en realidad son esas cosas que uno se confunde cuando está hablando, que se te traba un poco y bueno, la piloteas por ese lado, ¿viste? Se viene así, tipo música acá que te canta Cristina, esas cosas. Música oficialista. Lo traemos a Vudú, viene a tocar en vivo. Una marcha peronista, así, en reggae, te hacemos. En reggae, no está hecho eso, para esta onda No La Tenías, podría jugar eso. Bueno, gente, esténse muy, pero muy atentos a lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí vamos a estar sorteando las entradas y también en lo que es el Twitter. Pero mientras tanto, I want you back, The Offspring. Bienvenidos. Tonight. mata el maldito sueño, no me mata la escalera, no me mata la economía, no me mata la humedad, la humedad. No me entierra la tierra roja, no me mata tu olvido, solo me mata tu amor. Y salto al vacío, y salto al vacío, y salto al vacío, solo por tu amor, solo por tu amor. Suena caramelo. No, caramelo no. Goy caramelo. Me confundí, se me fue la mente. No es caramelo, es caramelo. Es uno caramelo solo, claro, es uno solo, es un confite, digamos. Es un caramelo solito con cangrejos. Bueno, unos cangrejos. Uy, qué trabado que estoy. Cangrejos. Ah, bien, ahí está, modulando. Bueno, suena Goy Caramelo, el ex líder de Caramelo Santo. En este caso está haciendo Salto al Vacío. Tiene que ver con nuestra primer fecha de la agenda. Va a estar tocando aquí en Capital, Caramelo. Viene Goy, para Capital. Caramelo. Dale, vamos. Tú puedes, vamos, ya vas a salir, va a arrancar el programa. Tú puedes. El 160 viene trabado por la lluvia, ¿viste? ¿No? Estamos un poco oxidados. Sí, tengo la cabeza un poquito oxidada hoy. Pero bueno, hay que seguir pa' frente, chichango. Un Goy, poquito Caramelo. De WD-40, raspamos un poquitito y listo, y salimos. Y sale, arriba. Va a estar presentando este tema, Salto al Vacío, tapando el video. Exactamente, se viene el nuevo video de Goy Caramelo junto a Los Cangrejos y lo va a estar presentando en lo que es Ultra Bar San Martín 678. Este está como para que me lo choreen. Capital Federal desde las 21 horas. Me hice acordar que vi una propaganda de un bar peronista. Un bar peronista. Sí, todo peronista, todo con nombre de peronista, sí, el bar Perón y Perón se llama. Es como una especie de Nakampop, digamos. Claro, que te toman el billete de Vita a 110 pesos, ¿viste? Una cosa así. Ah, mirá, te lo toman encima un poquitito más el billete, bueno, es una interesante cargo, no sé qué bosta, el billete, el más lindo de Latinoamérica. Sí, está, me quedé riéndome, porque es caramelo con K y cangrejos con K también. Ojo, ojo. Y toca en San Martín 678. ¿Será? Ultra K bar, ¿será? No sé, pero por lo menos puede llegar a ser un salto al vacío. Solo por tu amor, y salto al vacío, y salto al vacío, solo por tu amor, solo por tu amor, y salto al vacío, y salto al vacío. Solo por tu amor, y salto al vacío, y salto al vacío, solo por tu amor, solo por tu amor. Porque esto está preocupándome, distorsionan la realidad y la esperanza se pierde. Como te digo, que no va conmigo. El menor ruido me hace despertar. Suena Mensajeros Reggae Music, segunda fecha de la agenda. Estamos hablando de mañana viernes, la ex banda de Mariano Castro, una de las ex bandas de Mariano Castro, cantante de Dread Maray, Mensajeros. Sí, una banda que se hizo conocida en el auge de Mariano Castro, no, se hizo conocida antes de que Mariano Castro llegara al auge, digamos. Eso iba a decir que dejó y ahí se fue, se hizo conocido, digamos. Sí, una vez que se fue empezó a ser más conocida Mensajeros Reggae, una muy pero muy buena banda realmente, y van a estar tocando mañana viernes en Lithium. Esto queda en Avenida Hipólito Yrigoyen 3545. Va a estar junto a la gente de Doña Flor. Le mandamos un gran saludo, hace rato no lo veo a los chicos de Doña Flor. Y también va a estar la gente de Las Flores del Chino, otra banda que también había desaparecido en un momento. Una noche de muchas flores, por lo visto. Y seguramente van a sobrar. Siempre sobran, ¿no? No, la verdad que no. Siempre faltan, en siempre realidad. Siempre faltan. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Estamos en una época donde hay mucha, en realidad, dando vuelta por ahí. Creo que cada vez hay más y me parece bien también, ¿no? El autocultivo, Papa French. Apoyemos lo que no es legal, porque es ilegal el narcotráfico. Claro, no, pero el autocultivo por ahora... Más o menos, está ahí, está ahí. Estamos ahí, viste. Denete cuatro plantitas, no te zarpes mucho. Anda consumiéndolas, que vayan creciendo. De a poquito. De las 23:30, Mensajeros Reggae en Lithium, mañana viernes. Revolution se llama el tema. Y planteamos un poquitito eso también. Me siento atado, me quiero desatar. Me siento que yo no te puedo encontrar si no es ahí. Tu laberinto circular no tiene fin y vuelves a caer de nuevo. Poder parar sin compasión, persiguen hasta el final, podés salir, pero no podés escaparte. Seguimos en la agenda. Lo que está sonando es La Yumba haciendo Malas Costumbres. La Yumba, banda, es rara, ¿viste? Como que sí, es para escucharla, pero algunos temas que ya hace un momento que uno dice esto ya lo escuché, pero tiene sus cosas. Es una banda que probablemente venga a pasar la onda de dentro de muy poquito. ¿Ya la tenemos? Casi. ¿En cuánto? Y no se sabe todavía bien, pero probablemente el jueves que viene, todavía no está confirmado, pero sí estamos en contacto, así que es muy probable que vengan también a nuestro programa a pasar la onda, como han pasado otras tantas bandas. Y hoy justamente nos va a estar acompañando la gente de Elefantes, así que en un ratito venimos con más música en vivo, gente. Se van a estar presentando en lo que es Brook, los muchachos de La Yumba. Esto queda en Juan B. Justo 1574 en Palermo. Desde las 23 horas van a estar sonando allí este viernes. Me parece a mí que se están abriendo bastantes lugares en Palermo. En Palermo sí. Sí. Se está abriendo al rock también, ¿no? Es como que finalmente está haciendo su point también, ¿no? Podemos decir de alguna manera en lo que es Palermo en cuanto a lo que es rock. Están aprovechando que se frenaron otros lugares, ¿no? También en Capital. Es como que creo que en realidad el espectro del rock se ha ampliado en general. Es como que hay mucha gente que hoy por hoy va a consumir under. Y bueno, mucha gente que toma nota de esto. Sí, pues yo estoy viendo cada vez más lugares para el lado de Palermo, para el lado de Belgrano, para el lado de Cabildo, La Zabal. Sí, puede ser. Si bien había bastantes, cada vez están habiendo más, siendo más famosos, por lo menos más conocidos. Sí, puede ser que para mí tiene que ver justamente con eso que te decía recién, ¿no? El hecho de que el rock hoy por hoy y lo que es under está pasando un muy buen momento. La verdad que desde acá les presentamos este nuevo lugar, Brook, gente, en Juan B. Justo 1574. Y mañana, viernes, toca allí la yumba. Certero, exacto, preciso, sin confusión. El tiempo te da la razón, tu absurda ley. Completa acá sin preguntar. Sos una forma fugaz, fluyendo sin existir. En mareas de ilusión, un espejo de color. Cómo evitar que sangremos se llama este tema, y tiene que ver justamente con el último disco que sacaron los muchachos de La Perra que los Parió. Están ya terminando el próximo disco, o están en pleno proceso de graveta, y ahora van a estar tocando en el City Bar de Martínez. Quiero recordarles que hicimos nota con los muchachos de La Perra que los Parió en lo que es Ideas en el Estudio. ¿Y dónde la puedo encontrar? Fácil, en internet, en YouTube, metes Ideas en el Estudio y ahí te aparece el primero, que fue con Eruca Sativa, el segundo, que fue con La Perra que los Parió, y próximamente, ya casi nada, falta la semana que viene, es muy probable que ya estemos estrenando el tercero, que es con Denny, que ya lo filmamos, que ya se está editando, que ya se está retocando, podemos decir. Y ya casi está confirmado el próximo, te podría decir. Bueno, atentos. Vamos a estar hablando más adelante de eso. Estemos atentos con el de Denny entonces, ¿no? Que es el próximo, lo que ya tenemos. Estamos en las vísperas de... Ya grabado, ya casi finiquitado. Así que la semana que viene probablemente estemos ya estrenando. Si Dios quiere, lo vamos a estrenar también al unísono el jueves que viene con lo que es la transmisión de la nota en audio. La vamos a estar pasando a través de lo que es nuestra radio. En el City Bar de Martínez va a estar tocando La Perra que los Parió, que fue el segundo invitado de Ideas en el Estudio. El City Bar de Martínez queda en Avenida Fondo de la Legua 2550 en Martínez, desde las 8, esta banda. Cómo evitar que sangremos. última fecha para viernes. Suena a la gente de Revanchista que va a estar tocando en el Pasa la Onda Fest el 9 de agosto en Santana. Pero antes van a estar tocando este viernes, o sea mañana, en la fiesta Groupstock que se hace en el Uniclub Guardia Vieja 3360 desde las 23:30 horas junto con el Atolón de Funafuti y Sargento Ginebra. ¡Qué buena banda! Fuera de serie lo que estamos escuchando de Revanchistas. Qué linda fecha, qué linda una fiesta grupo, ¿no? Con los chicos de Revanchistas, que es el público que te lleva a la fiesta. Es que sí, definitivamente el público te lleva a la fiesta. Ellos mismos comentaban en la semana a través de lo que es el Facebook de ellos, que la fiesta Groupstock del año pasado fue una de las que mejor respondió el público, y es como que les quedó una fecha memorable, más allá que la primera fue en el Pasa la Onda Fest, que van a estar repitiendo el 9 de agosto. ¿El 9 de agosto? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Por qué necesidad? En Santana. Porque me creo actor, ¿entendés? Yo me estoy postulando ahora para los Martín Fierro. Ah, ¿para de cuál? Los de año que viene. Ah, bien. Sí, para este dije que no, pues no podía. ¿En qué terna? ¿Eh? ¿En qué terna? No sé. Ah, bueno, la que venga. Sí, sí, estoy buscando alguna que sea así como para mí. ¿Estás juntando plata? Claro, personal de maestranza de oro, quiero uno de esos. Bueno, ¿eh? Aquí por un Martín Fierro, no importa de qué. En vez de una guitarra tiene una escoba, ¿viste? Ah, esa no es mala, esa no es mala. Bueno, fuera de serie es el tema que estamos escuchando. Revanchistas, este viernes, en la última de lo que es la agenda, atenti, se viene el sorteo de entradas, atenti, quédate ahí en el Facebook, atenti, se viene un Pasa la Onda Fest, y por qué no, por ahí, le damos un fuera de serie de los Martín Fierro Nacho. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. fecha para el sábado. Está sonando la gente de Calle. A partir de este preciso instante, la primera publicación, la primera contestación, podemos decir, a la publicación que acabamos de hacer en Facebook, se lleva un par de entradas gratarola para ir al festejo de los 15 años de The Cash junto a Etat Second. Da un te gusta, da un comentario. No me des un toque porque no entiendo para qué sirve eso. Yo tampoco. Pero un me gusta. Dame un me gusta. Un... Te damos entradas. Quiero mis putas entradas. Un fuck off, all of you. O lo que quieran poner. En este preciso momento se llevan un par de entradas para ver a los muchachos de The Cash, banda que cumple 15 años y lo va a estar festejando en el Roxy Live este sábado en Niceto Vega 5542 en Capital Federal desde las 8 de la noche junto a los muchachos de Etat Second. Qué lindo. Impresionante. Qué lindo, qué lindo. Arrancamos, qué lindo poder regalar. Regalamos para festejos, cumple de 15. ¿Quién te regala entrada por un cumple de 15? No, nadie, la verdad que no. Es medio raro, un cumpleaños de 15. ¿Entrarán vestidos de alguna forma particular? ¿Un vestido o algo? Elegante Sport. Elegante Sport, bueno, es una opción, es una opción. Entras con ropa deportiva, viste, pero limpia. Claro, pero que sea elegante. Bueno, atenti people. Nada, no hace falta, se puede ver en tu mirada que dice todo sin querer. Vuelves cansado, el día fue largo otra vez. Mira los costados, hay de todo y no lo ves. Un paso más y salí. Ahora sí, un estreno para nuestro programa, porque hasta el momento no lo teníamos. Andando descalzo, haciendo Lejos de Casa, primer tema del nuevo disco Ventanas. Disco tan esperado, ¿no? Tan difícil de conseguir. Tan complicado para conseguir. Y bueno, igual, quién sabe, ¿no? ¿Quién te dice? Yo les conté que se viene otro Ideas en el Estudio, más allá del de Denny. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? En lo personal, por ahí sería cumplir un sueño, te digo. ¿Y ellos cumplieron una promesa? No, promesa, no. Pero, bueno, ¿quién te dice? ¿Quién te dice Andando Descalzo? Yo me pasa la onda, crea dos producciones. Un cantante diciendo, cuando tengamos el CD, vamos a dar una nota a ustedes, hacer la nota. Bueno, yo me acuerdo en un boliche, podemos decir. Es verdad, en un boliche de Villaluro. Claro. Es verdad, bueno, quién sabe. La cosa es que Andando Descalzo ya sacó este nuevo disco que se llama Ventanas. Ya lo presentó por primera vez. Estuvieron tocando en Quilmes y ahora se van para la costa. Nos vamos a una fecha en Mar del Plata. Yo creo que esta fecha la puse primero porque era Andando, y segundo porque tengo las ganas de ir a Mar del Plata. Y la gente ya empieza las vacaciones, ¿no? Los que tienen los nenes, sí, puedes ir con el nene, ya que está cumpliendo 8 años, lo llevas a ver Andando Descalzo. Y ya como para que se vayan curtiendo el pibe de a poquito. Bueno, van a estar tocando en lo que es Casa Rock, este nuevo lugar que está llevando muchas bandas durante todo el año, en lo que es Mar del Plata, Córdoba 2580. Va a estar allí sonando desde las 8 de la noche Andando Descalzo. Gente, se va a venir también la presentación del disco de los muchachos de Andando. ¿Quién te dice que por ahí se viene una reseña? Porque ya lo estoy consumiendo a pleno. Así que, gente, Andando Descalzo hace Lejos de Vos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, viento la vamos llevando. El amor es una cosa dolorosa, dijo y rompió la botella. Esta noche brindo sin ella, disimulando una danza, se la clavó en la panza y el dolor, gota a gota que salía de su boca, le iba diciendo al oído, morite tranquilo. El tipo estaba jodido, tenía tan grande el ombligo, el buraco no era sencillo, no cierra como bolsillo. El tipo está agonizando, de la vida se lo van llevando, y en el último suspiro creyó escuchar como un tiro, pero no, no era bala, era la verdad que entraba y le revelaba el secreto de la complicada existencia. Y así Y sí. Está sonando 4 pesos de propina. Ya se fueron el primer par de entradas para ver a Stat Second. Se los ganó Joa Soria. Le mandamos un gran saludo. Gracias por hacernos el aguante. Esperemos que también disfrutes de aquel show que vas a estar viendo este sábado. Y ahora llega el momento de la segunda regaleta de entradas. Está sonando 4 pesos de propina. Se los trajimos en vivo y en directo. Hicimos una reseña del nuevo disco Surcando. Y ahora te lo traemos en vivo y en directo, pero con entraditas en nuestra mano. Tenemos 2 pares de entradas. 2, gente, los 2 primeros que comenten la publicación que acabamos de hacer en lo que es el Facebook se llevan 1 par de entradas cada uno. Toca 4 pesos de propina junto a Tabaré Cardoso en Group, Avenida Santa Fe 4389, desde las 8 de la noche. Ya tenemos ganador del primer par de entradas, son 2. ¿Ya tenemos uno? ¿Quién ganó? Tenemos, la ganadora es Micaela Caballero. Se lleva las entradas, el primer par de entradas, queda uno más. Lo puse mal, no aclaré que eran 2 pares de entradas. Bueno, no importa, queda otro, ¿qué está escuchando? Tiene más chance que... Metele pata y comentá si estás escuchando. Te llevas el otro par de entradas y te contamos la verdad de la milanesa junto con 4 pesos de propina. Un poquito y nada, rosa la deshojaba. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Siempre la primera vez. Y el amor que es un milagro, cuando no es correspondido, deja en el alma un vacío, comentó. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, le interesa la verdad de la milanesa, la verdad que a nadie le interesa, la verdad que está cuando la ve otra vez. gente de Sin Mordida. ¿Te acuerdas de Sin Mordida, la banda? Mira, cómo sonó esa banda. Sí, la verdad que sí, bastante bien. Y me acuerdo hace ya como un año y pico, más o menos. Más o menos, sí, aproximadamente un año. Me acuerdo que vinieron con Cristian Ruiz de Conexión Under. Ahora está en la Púa del Rock trabajando. Le mandamos un gran saludo también a Carlita del Mar, también una grosa zona norte, allí presente en nuestro capítulo 160. Suena Sin Mordida haciendo Espejo. Ya se fue el segundo par de entradas, se lo llevó Thiago Páez, people. Los dos pares de entrada para ver a 4 pesos de propina y Tabaré Cardoso se fueron ya como agua. Se nos fueron las entradas así como agua, che. Qué lindo ser regalones y qué lindo notar esa respuesta de la gente, ¿no? Sí, sí, gracias por estar del otro lado copándose a través de lo que es el Facebook, a través de las escuchas, a través de entrar a nuestra página que es www.pasalaonda.blogspot.com, por mandarnos mail a pasalaonda.fm@gmail, por los twitters a @pasalaonda. Muchas gracias. ¿Tenés ganas de regalarte algo más? No, ya está, hoy por hoy no. ¡Ah, no, sí! ¿Vos decís? ¿Ganas? ¿Vos decís que no? Tengan ganas, sí. Bueno, gente, a los que se ganaron entradas les comunicamos que también se llevan un 2x1 para lo que es el Pasalaonda Fest, que se viene el 9 de agosto en Santana, así que bueno, más no podemos dar, gente. 2x1 entrada, sino la barra, manga de borrachos, claro, en la entrada, en la puerta, claro. En la puerta, gente, la habitación para entrar, después adentro, bueno, se manejan ustedes. Suena Sin Mordida haciendo Espejo, cumplen 10 años los muchachos, le mandamos desde aquí un gran feliz cumpleaños. Van a estar tocando en Sorba Rock, esto queda en Hipólito Yrigoyen 1481, en el barrio de José Cuchillo Paz, como diría en su momento, gente amiga que ha pasado la onda. Trazo aquí. Fino. Los chicos de Trazo Fino, un gran saludo para los chicos de Trazo Fino. También va a estar tocando nada más ni nada menos que Ismael Sokol junto a La Propina, que es su banda, y la gente de José Cuchillo y Truco, desde las 22 horas allí en lo que es Sorba Rock. Sigue sonando Sin Mordida y nos vamos a la última del sábado. Fecha de sábado, suenan las pastillas del abuelo haciendo Ojos de Dragón. Gran fecha en Campana. La verdad que sí, ¿no? Y junto a los chicos de Sátiro. Junto a los amigos de Sátiro. Esto es una producción de Unión Latinoamericana con quienes vamos a estar coproduciendo el Pasar a Onda Fest. ¿Cómo estoy? ¿Cuántas veces dije ya Pasar a Onda Fest? No importa, es lindo decirlo. Es que estoy muy contento. Es lindo hacerlo, es lindo que la gente vaya. Ojalá, ojalá que nos acompañen cuanta gente pueda venir. En un ratito van a estar escuchando el spot que estuvimos grabando para la fecha. En Campana va a estar sonando esta banda, Las Pastillas del Abuelo, junto a los muchachos de Sátiro, desde las 19 horas en el Club Ciudad de Campana. Esto queda en Chiclana 209. Y el sábado nos fuimos así como un poquito más federal, podemos decir, ¿no? El sábado, mientras nos llevas un lindo día para viajar, después, como decía antes, arrancan las vacaciones de los chicos, que quizás te vas a un camping, no sé, por ahí, por el lado de Campana, luego Lehuichú, estás dentro de todo cerca, puedes hacerte una escapadita. Es acá nomás, Campana. En esta época, decían, las vacaciones como que no molesta viajar, aunque sigas laburando, como que te da otra impresión, ¿viste? Y como que ya hay mucha gente que está en vacaciones de invierno también, ¿no? De facultad y todo eso, yo porque no tengo ni idea, pero... Yo tampoco, la verdad, pero supongo, ponen... Por ahí están más o menos los que están estudiando. Muy bien, gente, gracias a ustedes, el país va a crecer en algún momento. Gracias a nosotros, no sé, pero bueno. Los felicito, pero no los envidio, realmente. No los seguimos ni a palo, bueno. Hay gente que nació para estudiar, hay gente que no. Nosotros, claramente, no nacimos para estudiar, pero sí, por ahí. ¿Quién te dice? Para hacer un poquito de radio y entretenerlos en el capítulo 160. Esta es la última de Agenda de Sábado. Suenan Las Pastillas. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Por José Cepaz, algo dormido me aprieta el frío y sigo. Voy deambulando por la peatonal, medio careta, glamour, berreta y sigo. Es una calle en Uruguay, en un febrero carnavalero y sí. Es una noche en que venimos, digamos, medio tirando uruguayos en algún punto. ¿Será porque queremos viajar indirectamente? Ya estamos viajando, ¿no? Ponemos fecha de la Plata, de Mar del Plata, nos fuimos para Campana y después ya cruzamos el río de la Plata, pero llegamos a Uruguay. Puede ser. Puede ser, yo ganas de viajar tengo siempre, así que todo aquel que quiera hacer un lugarcito y llevarme a viajar, no hay problema, me prendo. El colectivo que me lleve por lo menos gratis, así cualquier cosa que sea viajar. Por lo menos pare. Yo viajé gratis en SUTE y en Bondi, qué bueno. Bien, bien, bien, siempre suma o resta en realidad la billetera, ¿no? Bien. Sí, está bueno esto de ser parte de esa gente que tributa, entonces. Bien, así me gusta, cumpliendo con nuestros deberes. Y nuestro deber en este caso es pasarle fechas para este domingo. Está sonando la gente de Evaristo haciendo Andando, en este caso está cantando también Tabaré Rivero, por eso decíamos lo de uruguayo. Y el domingo se van a estar presentando en el XLR Club. Esto queda en Tribulato 449 en San Miguel. Desde las 20 horas van a estar presentando los muchachos de Evaristo su segundo disco, que se llama Pasto y Sangre, junto a la gente de Santo Placar. Esto que estamos escuchando forma parte de esta placa discográfica que van a estar estrenando. Te costaba la palabra estrenando, te sí. Juro. Venía bien y me terminé estrenando. Bien, igual hay algún punto hay que tomar aire también, ¿no? Sí, tengo que tomar agua también, una cervecita, un fernet. No estaría nada mal, no estaría mal. Ahí venimos, gente. Mientras tanto, suena Evaristo. frase más fuerte, invierte las circunstancias, pero el mismo dolor, las mismas ansias. Países queridos por el mismo enemigo, Buenos Aires, Montevideo, tipos vacíos con miedo a perder, hombre común del sur del planiferio, naciendo, no siendo, resistiendo. Y así demostrador, tamborileando en Bella Vista con el corazón. Ochudo vieja que mora lejos, se oye la queja enegrecida de algún bandoneón. Y soy un tipo más, tratando de escapar, escapar, de olvidar. Yo soy un tipo más, tratando de escapar, escapar, de respirar. Y si polvo es lo que queda y hay ahora y nada más, llevará la muerte este camino. Seguimos en la agenda, última fecha, les vamos a pasar el domingo la onda a la gente que está organizando en la trastienda, que queda en Balcarce 460, un ciclo llamado Promesas del Rock. Una de las bandas que va a estar sonando es justamente la que estamos escuchando haciendo este viaje, y es la gente de Viejo Empedrado. La otra banda que va a estar sonando es Girana Clow, y Varietal es el trío que conforma el Promesas Rock. Me gusta el nombre Girana Clow. Sí, medio raro. Sí, me llama la atención. ¿Qué harán? ¿Qué significará también, no? No, ¿qué harán? No tengo la más mínima idea. ¿Por qué pero rock vendrá, no? Sí, pero viste como el rock está tan desparramado hoy por hoy. Tan diezmado. Diezmado es como que estaba para abajo. Diezmado por el lado de que está separado. No es tan rock como empezó siendo una cosa, sino que se fue fusionando y después perdiendo la esencia rock justamente que tenía. Sí, bifurcado, digamos. Bueno, hay 2000 palabras para usar, pero sí, anda a saber qué hacen los muchachos de Girana Rock. Los invitamos a que nos manden mail a pasalaondafm@gmail.com y así mandamos el material directamente a nuestra rotación 24 horas de música. Gente, la última de la agenda es en la trastienda. Este Promesas Rock está sonando Viejo Empedrado. En un ratito, la gente de Elefante nos visita. En un ratito, tenemos a la cobertura de Desinhibidos, quedan las noticias, esta onda no la tenías, y como siempre, música. Quiero llevar un poco de voz, voy a vivir, voy a vivir, voy a luchar con este dolor, voy a vivir, voy a vivir, voy a luchar con este dolor. Pasa la onda Fest. El rock va a dejar su huella.

was a David Bowie song. la verdad es que nos quedamos regalones mientras suenan los pájaros ahí. Sí, eso me quedó un cagazo. Marketing alza, te digo. Bueno, gente, ya está acá con nosotros la gente de Elefante. En un ratito nomás van a estar sonando aquí en vivo y en directo. Pero como les decía recién, estamos regalones hoy. Estamos regalones. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos entradas gratis para que vayas a la fiesta delirante en Club Palermo. Un poquito de quilombo en Borges 2450. Allí queda el Palermo Club y allí está la fiesta delirante. Gente, este sábado va a estar tocando el ex Comanche. Pinta el fiestón. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá le patinamos un poquitito, pero bueno, gente, ¿quién no? ¿Quién no está mal irse de fiesta un poquitito? A joder, salimos un poquitito al rock. Disfrutemos, aprovechemos el fin de semana, ¿no? La primera respuesta, la pública que vamos a hacer, se lleva el par de entradas gratis para el delirante y para que sea un poquito más atractivo también para el Pasada Onda Fest. ¿Por qué no? Dale, dale. Ahí está. Gente, está sonando una vez más en nuestro programa Desinhibidos, en este caso haciendo Lady y los Siete Enanitos. Da la casualidad que el domingo me hice la escapada a ver a los muchachos de Desinhibidos. ¿Con quién tocaron? Me mataste. ¿Arrancamos así? Zambara, Zambara, Zambara se llamaba la banda. Bien, lindo, sonaban muy pela, pero en un momento un poquito desubicados los chicos, porque no se querían bajar, no se querían bajar del escenario los muchachos. Pará, mal, o sea, te dijeron tal horario. Les costaba entender el horario que la fecha sí, era compartida. Sí, pero igual sonaban muy bien, muy pero muy bien son esa banda. Zambara, la verdad que la recomiendo, por lo menos desde mi opinión, muy pero muy bueno. Resulta que llegamos allí, llegué con la gente de Creados Producciones, mando un gran saludo a Abel. Y bueno, estaban toda la familia ahí Desinhibidos, pero no estaba justamente el cantante. ¿Cómo no estaba el cantante? No estaba el cantante, estaba apestadísimo el hombre. No pudo llegar, entonces dijimos, yo llegué y dije, bueno, pará, no está el cantante. ¿Van a tocar igual? ¿Y qué pasó? Bueno, sí, tocaron igual. Los pibes cantó el saxofonista y le dieron una mano entre dos, porque fue el día anterior justamente que se enfermó y se agarró una potente, Pato, así que ojalá que estés mejor, Pato. O sea, honestamente. Pero bueno, ahí es cuando, en realidad, es el momento en que la banda decís, ¿y ahora de qué nos disfrazamos? A ver, ¿cómo la sacan? Bueno, obviamente no es lo mismo, no es lo mismo. Pero la verdad que le pusieron una onda a los pibes realmente increíble. Cantaron todos, o sea, se animaron a cantar, se animó a cantar Ger, el guitarrista. Tuvieron que animarse. No les quedaba otra en realidad, ¿no? Pero bueno, para no suspender la fecha la terminaron haciendo igual. Y la verdad que bueno, le pusieron mucha onda. Hay que tener huevos para subirse y sacarse. Por ejemplo, el cantante, el que fue de cantante, Lautaro, que es el saxofonista de la banda, era como que se le hacía raro, se le hacía difícil, ¿viste? El hecho de correrse de su instrumento para meterse al canto. Y la verdad que como banda, yo hacía rato que no los veía a los chicos de Desinhibidos, y la verdad que suenan, están sonando muy pero muy bien, muy poderoso está sonando. Y ahora encima entran a grabar, así que se viene un disco. Y eso que no fue la banda completa. Exacto, era Decidido sin Gesto, porque viste que Pato se llama Gesto justamente. Era la complicación ahí tratar de suplantar al cantante con lo que hay, digamos, ¿no? Claro, se le animaron al micrófono. Y bueno, en realidad por respeto a la gente fue que no quisieron bajar la fecha con tan poco tiempo. Pero bueno, estas son cosas que a veces pasan. Y bueno, justamente le hicieron honor al nombre, ¿no? Desinhibidos. Realmente un muy, pero muy buen show, mostrando un poco de lo que se viene, ¿no? Mostrando ese sonido que hoy por hoy, a ya 3 años que tienen como banda, que arrancaron básicamente como junto con nosotros, hicieron un show realmente interesante por la situación y porque aparte le pusieron todos, pero todos, los huevos realmente. Yo lo banco eso, honestamente, me parece que es un detalle que es decir, bueno, al menos ya que no se puede hacer la completa, la hacemos como podemos, pero por lo menos estamos ahí. ¿Y dónde tocaron? Tocaron en Águila Marquí, este nuevo lugar, se los recomiendo, suena muy bien el lugar realmente. Es un lugar chiquito, entrarán unas 100 personas porque hay mesas y demás. Pero realmente está bueno, dentro de todo, por lo que tengo entendido, accesible, es en Palermo. Así que eso da más a tu teoría de hace un ratito. Vamos a lo importante, ¿los precios de la barra? Sí, está más saladito. Es Palermo. Es Palermo, Palermo, se complica esa parte, ¿no? Y sí, lo importante es que Desinhibidos se presentó en Águila Marquí, te lo contamos aquí en nuestro programa. En un ratito ya estamos con la gente de Elefante, sonando en vivo y charlando un ratito, pasando la onda en el capítulo 160. Se viene el nuevo disco de Desinhibidos y bueno, más o menos te lo fuimos adelantando. So I jab bones and gun go on a we song. Todo el dolor. Oh, now. Estamos escuchando El Olivo y ya estamos aquí con los muchachos de Elefante. Bienvenido nombre, colegio, instrumento y si no lo sabe, Domingo. Domingo, Don Martín. Bueno, empezamos mal, Nero, ya me tenés que tirar el nombre. Martín Domingo. Martín Domingo, ¿es el segundo nombre o es el apellido? Es una inclinación política. No. O sea, vos querés que todos los días sean Domingo, decir la verdad. Sí, me encantaría. No, ¿quién no? Me encantaría. No, Martín, juega al Juan 23. Y de la zona de Ramón Mejía y toco la guitarra. ¿En serio soy de Ramón Mejía? Me sonó como que era de la provincia, te digo, en otro lado. Ah, se me escapó. No, soy de Ramón Mejía, sí. Bien, del Juan 23, el histórico colegio de Ramón Mejía. Señor, bienvenido. Hoy redució la pandereta, instrumento y también, lo mismo, si no lo sabe Domingo. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Franco. Soy el baterista de la banda y también hago malabares con la pera. Ah, bien, esa es buena, ¿con la pandereta? No, con cualquier cosa, lo que me pase lo sostengo con la pera. Qué tipo habilidoso, vamos, estamos encontrando talento ya acá, de entrada. Increíble. Lo que pasa es que hay que buscarse la vuelta, o sea, si no podés con una, podés tener que poner con la otra. Hay que siempre buscar una opción más, ¿no? Para de algún lado tenés que rescatar algo. Maestro. Federico del Instituto Guillermo Almirante Brown de Aedo. Bajista y hoy reducido a nada. Voy a compañía. Claro, acompañar nomás. Claro, pero ese trae un equipito. Es un colegio. Tengo que empezar a decir, che, tengan equipo de bajo, pues siempre lo podemos acomodar. Y vos se tomar muy a pecho lo del colegio. Bueno, vos también, ya que estamos. No, pasa que yo no fui al colegio. Bueno, está bien, a veces pasa. Es un problema. Bueno, mi nombre es Pablo. Nada, me crié en la calle. Ellos me rescataron de la venta de peines Mascardi. Peines Mascardi, sí, histórico. Allá por el 96. Pero bueno, nada, hoy estamos rescatados y bueno, ellos me dieron la posibilidad y hoy toco la guitarra en lo que se puede y canto un poquito. Dentro de lo posible la vas remando, ¿no? Sí. Es el objetivo. Sí, nada complicado. O sea, no tengo grandes aspiraciones. Ya con haber dejado de vender peines, ya para mí fue un... Yo cuando dijiste peine se me fue que te ibas al Paco, pero dije no, arranqué con el peine. Después tuve una época que quise hacer como este tipo, el actor Facundo Arana, que él tocaba el saxo en el subte, yo tocaba el peine. ¿Con un celofán? Sí, en Plaza Miserere, no me fue tan bien. Por eso, bueno, por suerte apareció Elefante, sí, en la vida. Sí, gracias. Cuenten un poquitito cómo es que surge Elefante, podemos hablar año 2011 más o menos. Sí, estamos en el 13 ahora. Sí. Entonces, sí. No, estamos en otra radio. Todavía no estamos en el. Dame un par de añitos más. Pasa que el 13 igual es decir 13 es mala palabra hoy por hoy, ¿no? Decir como... Como polarizado ya. ¿No? Un balazo en la boca, claro. No. Todo lo que digas será utilizado en tu contra en el 13. Exacto, no. Entonces, no. Sí, empezamos en el 11, en el 2011. Veníamos Pablo y yo de unos proyectos de antes, qué sé yo, medio colgado, y tenía unas canciones él, unas canciones yo. Empezamos con la idea de, bueno, dos acústicas, cantemos unas canciones. Tocar un rato entre nosotros para despuntar el vicio. Claro, sí, para recordar viejos tiempos, nos conocemos desde hace muchos años. De hecho, la calle, claro, la calle. Vos lo rescataste a él. Yo le compraba los peines para mi papá. Y cuando podía lo iba a ver a la plaza, pero era yo solo. Entonces, en algún momento lo tuve que convencer de que eso no funcionaba. Y tu papá se apiadó y lo llevaron a tu casa. Mi hijo tiene una tonelada de peine, aparte no quería más. Es pelado, aparte, así que sí, bueno, está bien, no compre más peine. Bueno, pa. Bueno, y de todo eso empezaron a formar Elefante Folk Rock. A ver, defíname un poco. Y eso fue, pues arrancamos con esta idea de, bueno, dos acústicas, tranqui, vamos a hacer folk, la, ¿viste? Y empezamos medio a mariconear. Después vino Fede, vino Franco, se coparon con el proyecto, se sumaron, empezaron a aparecer un bajo, una batería, las acústicas medio que empezaron a correrse, apareció una eléctrica, ahora estamos medio ahí tironeando con la otra acústica y me parece que eso va a otra eléctrica más y se fue deformando. Todo lo que veníamos arrancando que con la idea que fue folk, empezamos a registrar sitios en internet, a hacer el dominio, y todo quedó con folk. Pero, ya quedó por herencia, digamos. La verdad es que ya... Folk muy poquito. No, y la verdad que no, pero... Le agregamos el power para que... Bien ahí, me gustó. Le agregamos el power para rockearla un poquitito y decir, bueno, le decimos por este lado. Para disimular un poco. Aparte mucho más, digamos... A ver, Powerful, ¿qué haces? Powerful, ¿qué es? Claro, uno te queda mirando así como diciendo, ¿ah? ¿Qué es lo que es eso? ¿De qué me estás hablando? No, sí, bueno, esto es una combinación de estilos. O sea, la realidad es que en un principio eran canciones, o sea, en un formato por ahí, más una idea Jack Johnson, o sea, como para situar también, fuera un poco de la humorada con la gente. La idea era un poco ir por ese lado, tener una conexión un poco más con la naturaleza y después se fue agregando naturalmente todo el tema de él, la banda en sí. Empezaron a surgir también las influencias rockeras, me imagino, sí, también. Sí, ni hablar. Empezó a surgir todo. O sea, se tapó la olla y después empezó a tirar la sopa para afuera. Bien. O sea, empezó a desbordar un poquitito y de todo eso empezaron y se pusieron con... Primero arrancaron con un EP. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Bien, estudié hoy. Bien. Sí, el EP, más que nada, es una calentura de grabar. Es una muestra gratis. Es una necesidad aparte, ¿viste? Sale medio como una especie de necesidad de... Nosotros veníamos haciendo canciones, empezamos a deformar las que teníamos medio acústicas a formato de banda, ya con una batería, con un bajo. Algunas cosas empezamos a meter algunas cositas con la compu, unas pistas y era muy difícil para nosotros por ahí el hecho de cuando queríamos salir a buscar una fecha o hablar con alguien para conseguir una fecha para tocar con una banda amiga o conocida. Bueno, ¿qué hacen? Y dame algo de material y no, y hacemos power folk. Entonces esta cosa de... ¿Qué lo qué? Claro, empezó a ser una necesidad de decir, bueno, mostremos qué es más o menos. Claro, surge más como una necesidad y Y lo que se dio después es que, no, por lo menos es la sensación que tenemos nosotros, ¿no? De que el abismo que se generó entre el material del EP y el que está en el disco ahora, que está por salir en breve, si terminamos de mezclar prontito, es una brecha grande, ¿no? Del cambio de cómo se fue asentando la banda con formato de banda a lo que fue el EP, que tal vez fue ayornar las canciones que venían de dos acústicas a un formato de banda. Y esto de necesitar el material y querer escucharte, poder tener algo, no sé, para ir a tu casa y poner en tu casa y escuchar algo. Claro, pero también para pasar a gente conocida también, ¿no? Porque me imagino, vos tenés un entorno de gente y obviamente también están los amigos, como decías vos, que la mayoría escucha rock y te dicen, ah, vos tenés un... ¿Qué haces, loco? Es necesario tener algo para mostrar. Y sí, nos pasaba eso, el 90% era, ¿y tenés algo para escuchar? No. Pero suena más o menos como esto, y por estás en tu casa con una acústica y toca la acústica. No, pero no suena así, la verdad que no, hoy por hoy no. Entonces esto fue de, che, bueno, dale, pongámonos las pilas, grabemos, elijamos cuatro temas de los que hayamos logrado adecuarlos más al formato de banda de los que veníamos trayendo, y grabémoslo. Y nos metimos en el estudio, lo pudimos grabar, lo mezclamos, y salimos con eso como a difundir y a presentar la banda. Era como carta de presentación y a salir, a poder, aunque sea, salir a tocar, ¿o no? Sí, totalmente. Y ahí empezaron a girar, digamos. Sí, o sea, empezamos, justo se dio todo este cambio que contaba Martín recién, y la idea, o sea, se empezaron a llenar las canciones, empezamos a tener mucho más material, la mutación de la banda empezó a sugerir, y dijimos, bueno, creo que es momento de empezar tranquilos a grabar un disco que realmente refleje un poco lo que está pasando. Claro, como primer paso el EP, y después empezar a, digamos, de a poquito armar lo que es ya este primer disco que está en proceso, digamos. Sí, ya casi está terminado, o sea, quedan mezclar unas canciones nada más y ya va a salir en formato digital de descarga gratuita. Y lo que está ahora ya está para descargar en, sí, en la página. ¿Tienen página? Sí, es elefantefolk.com.ar. De ahí están los links a todas las redes sociales y desde el SoundCloud está, digamos, la descarga de las canciones. Bien, porque viste que hay algunos gente que por ahí son medio reacios a veces a que lo puedas descargar. Escuchame, sí, pero descargar... Llévatelo. Sí, la verdad, claro, la verdad no sé, no sé cuáles serán los motivos, pero a nosotros nos parece que... de hecho fue a lo que hablamos y creo que siempre lo mejor es que el material esté dando vuelta, más allá de que esté en la red y que hoy por hoy la verdad es que el mundo se mueve online, no hay nada que... O sea, es como retrógrado por ahí pensar un poco eso, pero hay gente que lo piensa, ojo. Sí, pero inclusive hasta a mí me encanta y me sigo comprando discos cada vez que puedo y me gusta tener el disco y el... O sea que vos tenés plata, digamos. Bueno, pongámoslo así, no sé. No, cada vez que podés. Compró la franquicia de Mascardi, que le quedaron con los peines, hizo plata y... Sí, es otro tema ese. No, pero la realidad es que... Claro. De ahí lo subiste al precio del dólar de hoy. Hoy en el 1-1 quedó con ganancia. No, pero a ver, que lo haga Metallica, está hasta en un punto. Bueno, listo, te la banco. ¿Por qué? Porque ya tenés una carrera, una trayectoria, te querés poner en la gorra y decís, no, mira, no quiero. Puto, decilo, sí. Ah, no, ¿se puede? Sí, estamos en internet, no hay censura. Genial, te querés. Por ahora. Puto, Lars, esto para vos. No, a ver. ¿Querés voltear a todos los muñecos? ¿Sos Metallica? Bueno, listo, hacelo. Pero la realidad es que, nos parece, de hecho cuando lo hemos hablado un montón de veces, es que una banda que hoy lo que necesita es llegar al oído de la gente, donde, como hablamos recién por ahí mientras pasaba la canción, hay demasiada oferta, y al haber tanta oferta, baja la demanda por una cuestión lógica. La realidad es que ponerse a decir, no, ¿sabes qué? Quiero vender mi disco y yo no te lo regalo. Solamente te dejo 30 segundos, o sea... Esa es la peor de todas. La muestra gratis es como la peor todavía. Sí. Ya está, se acabó. Eso. Es bajista. Yo sé que a los bajistas les cuesta el micrófono. No me muevo porque los bajistas no se tienen que mover. Y son serios, por lo general. Son serios. Salvo el caso que haya sido primero guitarrista, porque ese, viste, es como que se... ¿Qué habla más? Yo vengo de ahí, del tema de la guitarrita. Bien. Por eso te digo, se te nota un poquito más. Mi primera incursión en el bajo. O sea que ya antes habías estado tocando la viola en otras bandas. En otras bandas, sí, más de metal. Vas más con el metal, justamente con el amigo Lars. ¿Y vos por dónde, cómo fue que caíste vos acá en la banda? Nada, yo lo conocí a Martín. Básicamente trabajamos juntos haciendo los malabares con la pera juntos, y dijiste, ah, vos venís a laburar. No, eso vino después, eso llevó todo un tiempo hasta que lo mostré, digamos. Pero nada, yo lo conocí a Martín, yo estaba en otra banda que se llamaba Plasmofobia, estaba tocando ahí el bajo, yo venía a tocar el bajo. Sí, cada uno está en otro instrumento. Sí, y nada, me contó que estaba por armar un proyecto con Pablo, yo no lo conocía a Pablo. Y nada, un día me dijo, venite a la sala, y fui y estuvo buenísimo. Camo, y te mandaron a la batería de una, ¿no? Sí, sí, ni hablar, yo algo tocaba de batería y nada, bien, la verdad que muy bueno. Bueno, podemos decir que estamos enfrente de una banda polifuncional, claramente, ¿no? Porque van rotando ahí instrumentos y de todo eso hay material para escuchar. Así que vamos a escuchar un temita de Elefante. En un ratito no van a zafar, van a tener que tocar. Así que vamos a escuchar Cae el telón. Gente, me costó uno y la mitad del otro. Suena lo nuevo de Elefante, podemos decir, y en un ratito lo escuchamos en formato acústico. Time. estamos acá junto con los muchachos de Elefante. Recién estábamos escuchando Cae el telón. Ahora lo digo bien, así quedamos como que me la aprendí bien. Cosa que me suele pasar mucho con los nombres. Tengo muy mal con los nombres, boludo. No me los acuerdo. 49 veces Cae el telón. O sea que a lo largo de lo que lo escuchamos te quedó. Si no lo entendiste, ya es porque viste. Claro, cae el telón. Está claro que está cayendo el telón. Sí, bueno, y estaban contándome recién de que están, digamos, ya en la etapa final de la preparación del disco. ¿Ya tiene nombre el disco? El disco sí, está con un nombrecito. Mayor Alegre se llama el disco. Mayor Alegre. Sí. Es medio una... Surge de una charla de música. Qué risa para acá. ¿Querés que mete detalle. Mirá, casualmente, yo te voy a ser sincero. Bien, es lo que buscamos. Ese día yo no estaba justo. O sea, el tipo cuenta la historia, pero porque se la contaron. Ese día a mí me llegó. Y bueno, dale. Sí, no. Cuando recibo toda la información y la explicación y qué sé yo, me copó la idea, buenísimo, pero fueron ellos los que... A ver, ¿por dónde fue? A ver, díganme, o sea, ¿cómo salió? El tema fue así, estábamos hablando de de cómo condiciona un acorde a una persona. No estábamos bien, estaría buenísimo una foto de tu cara en este momento porque es sensacional. Sácame la foto. O sea, a ver, cuando vos tenés canciones en tonalidades mayores, sí, son alegres, son canciones alegres. En tonalidades menores son tristes. Entonces empezamos a delirar entre lo que es un mayor te pone alegre, menor te pone triste. Entonces ya estábamos delirando en un disco doble podría ser el disco uno, el mayor alegre, menor triste, un viejo así todo roto con una sonrisa y el menor triste, un bebé llorando. O sea, ya les pintó la onda Calamaro, digamos así. Bueno, no estábamos bien, te recuerdo. Vale la aclaración. Lo que sí quedó de eso es que decíamos, pará, de mayor alegre, mayor, un militar. Entonces, robando lo que ya está todo robado de los Beatles, decíamos, podríamos poner tipo una vestimenta así colorida, algo del estilo. Pero, digamos, tirando a milico. Claro. Bueno, de ahí empezamos a dar vuelta, y queda Mayor Alegre solo, y de hecho ya tenemos... ¿Me dejas decirlo? Me muero de ganas. Dale, contá, deja. Sí, ¿por qué no? Dale, contale. La idea fue que conseguimos una chaqueta que es una réplica de la que usaba Lennon, y el Homero, el hijo de Martín, o sea, de chiquito, la idea es vestirlo, o sea, con chiquito, con la ropa que le quede grande, y con... El Mayor Alegre. ¿Sabes? Está buena la idea, me gusta. Aparte, lo bueno es que ya tienen, o sea, tienen armado más allá de lo que es el concepto musical, también hay un concepto de visual, ¿no? Porque también hoy por hoy es importante también. Es todo, o sea, está de la mano, porque, o sea, la música es lo más importante que la canción, pero todo eso, o sea, como hablamos hace un rato, las redes sociales, todo eso impacta y tiene que entrar por los ojos. O sea, antes por ahí el arte de un disco estaba ligado más a llegar a comprarlo y ver qué pasaba, y de hecho claro, descubrirlo por ahí, ¿no? Vos tenés que ya hoy por hoy ir mostrando un poco más por dónde viene la movida. Hoy podés realmente con imágenes estar mostrando lo que trae la música, y también se despega un poquito de lo que era en una época discos con demasiada producción y que no había nada. O sea, fíjate que la mayoría de los discos que traían mucha cajita, mucha producción, había una carencia de material que estaba enfocada a eso. Pensaba de otro lado. Hoy empata, digamos, lo que es la tecnología a que esté de la mano ligado y que pueda realmente volver a tener peso lo musical y que la imagen represente esa. Claro, pero igual más allá de eso tiene que estar relacionado, tiene que haber un concepto. A mí, yo soy de las personas, como decías vos, a mí me gusta. En realidad comprar discos es muy difícil, honestamente, pero por suerte, por estar en haciendo esto, nos llega mucho disco. A mí me encanta agarrar los discos y ponérmelos a mirar, así que me den uno, ¿eh? Sí, bueno, que la descarga es digital. Cuando esté, te pasamos el link. ¿De lo gráfico también? Sí, vamos a hacer dos opciones del libro. Origami. No, eso para que te lo recortes también. Vas a hacer un elefantito, pero bueno, va con varios niveles. O sea, vamos a poner nivel básico. Principiante. Claro, sí, porque no cualquiera. Claro, tiene habilidad en las manos. No, aunque muchos sí. Bueno, no sé, eso ya te lo dejo a vos, che. Y en cuanto a lo que es, digamos, la graveta en sí, ¿dónde estuvieron laburando? Estuvimos trabajando en el estudio del fondo, que es una persona que estudia el fondo, sí. ¿Querés me miran ya como diciendo, este me va a tirar un chiste con esto. No, era del fondo de la casa de esta persona, que había que entrar hasta el fondo. O sea, casualmente era una entrada que tenías un pasillo muy largo, muy largo, muy largo. O sea, era una casa que era muy literal, digamos. Sí, era del fondo del fondo. Y nada, es una persona que trabaja con lo que es San Luisín y demás. O sea, un tipo que la tiene y nos dio una mano muy grande. Y bueno, ahí plasmamos el elefante. Sí, y en cuanto a lo que es cantidad de temas, ¿qué cantidad de temas va a tener el nuevo disco? ¿Cuántos hijos quedaron afuera? El disco tiene 10 canciones, de las cuales 9 son originales, son nuestras. Y una la choreamos. Hicimos una versión del tema de Sandro, que no sé si es de Sandro, parece que no es de Sandro. Sí. ¿Cuál? ¿Rosa? Rosa. Hicimos una versión. ¿Rosa o es Rosa? No, Rosa. Ah, mira, yo siempre pensé que era Rosa, sí, perdón. No, por favor, faltaba más. Muy gentil. Y tiene un como una especie de track oculto, una perlita que es una canción que también lo podemos decir, ya que sí. Estamos. Tiran todas las premisas acá, me encanta. Y ahí tirámosle a trabajar. Es una canción que salió de una noche en la época que nosotros ahora, gracias a Dios, hace un tiempo pudimos acomodarnos en una sala nuestra, propia. Pero hasta hace un tiempo era alquiler por hora y todos los viernes salíamos a ensayar y nos íbamos a la casa de Pablo a comer unas pizzas, qué sé yo. Y entre pizzas, una cerveza, qué sé yo, salió un día esta canción, la cual la letra va orientada hacia unas pizzas fantásticas que comíamos, una pizzería. Y es una... Al bajón, dedicado claramente al bajón. Ah, totalmente. Bueno. Me encantó. Está bien, hay que tenerlo en cuenta. A mí siempre hasta ahora me empieza a agarrar un Ramón Marcatenaza. Aparte me decís comida y ya está, viste, como se me salen los ojos. Bueno, y fue eso, se nos ocurrió que podía ser un detalle de color agregar ese track. Una cancioncita cortita, chiquita. Un bonus track, digamos. Exacto, sí. ¿Y para cuándo más o menos es la idea de que esté el disco? Por más o menos, sé que es difícil decir un día o una fecha porque es complicado. Estimamos realmente que en 2 meses lo podemos llegar a tener. La idea, como te decía por ahí, el complemento es que va a tener toda la parte del book hecho para poder leerlo como si lo tuvieras en la mano, o sea, para poder pasarlo en animación flash, y aparte las impresiones en JPG por si te lo querés armar vos el disco distinto. Ah, mirá, muy buena. Bueno, está bueno eso, está bueno que tratar de plantear una alternativa más, ¿no? Sí. Como ya siempre, nosotros siempre en el programa hablamos, ¿no? Que como que hoy por hoy ya solo con la música es como que te quedás un poquitito. Más cuando para una banda de lo que es el under, ¿no? Digamos, es como que tenés que buscarle un plus más, como decías vos, por el tema de que hay mucha competencia y demás. Competencia entendida por el lado que hay muchas en realidad. Y eso está bueno que se le trate de buscar una vueltita más. Y hablando de buscarle vueltas, ¿tienen ganas de encontrarle una vueltita y tocar un temita? Sí, estuvimos buscándole una vueltita y tratamos de encontrarle algo lo más adecuado posible a lo que sea. Como para desnudar la canción y bueno, que se parezca a lo que realmente es. Claro, sí, algo parecido, va a sonar parecido, pero esperemos que... Pero nada que ver. Pero otra cosa totalmente diferente, bueno, sí. Pasó de ser una banda acústica a una banda que le cuesta acustizar sus temas. Claro, están en la regresión, ¿no? Bueno, ¿qué tema van a hacer al final? En Llanta se llama este tema. En Llanta y hay un picadito de los temas que van a entrar en el disco, que ya los tiramos como adelanto, que ya se pueden descargar de la página de SoundCloud, y eso se pueden descargar. Faltan 4 o 5 nada más para terminar el disco completo ya con la gráfica y todo, pero hay unos debitas ahí en la página, se pueden descargar, así que... Ya estuvieron adelantando un poco. Bueno, gente, en Llanta los muchachos de Elefante están pasando la onda y ahora van a sonar en vivo. Dame vela en este entierro si me vas a matar. Estoy en medio de esta guerra, soy un padawan. Si no sé dónde está. tazo si quiero ir. Si al final vas a oír que no quiero seguir parado en tu pared. En llanta estoy quedando y ya no sé qué está bien. Si hay héroes o villanos, avísame quién es quién. Voy surfeando esta tormenta que no acaba más. Anuncian sapos de punta y yo sin gamulán. Si vas a descifrar lo que quiero decir, si al final vas a oír que no quiero seguir pinchado en tu pared. En llanta estoy quedando y ya no sé qué está bien. Si hay héroes o villanos, avísame. Bueno, puedo decir claramente que entendí por qué lo de Power y por qué lo de Folk. ¿Vos decís? Bien, bien, bien. Bien. Sí, sonó bien. Poder arriba, ¿no? Bien, podemos decir. Sí, es la idea. Siempre nos gustaron, desde que empezamos a hacer canciones, medio como que esto nos llevaba a esto del formato este a cosas más relax, ¿viste? Más abajo. Y el hecho de empezar a juntarnos como banda y empezar a armar todo como banda, naturalmente empezaron a subir, digamos, a levantar un poco más. Mucho más enérgicas, mucho más polentas, sin ser ni un hard rock, ni mucho menos, ¿no? Pero ya desde la intención más alegre, como decía el título del disco, era esta cosa de las canciones te llevan a estar contento, digamos, son canciones alegres. Entonces, sí, no, aparte... Por ahí también, en este particular caso, hablo por lo que escuché, el hecho de la acústica, de la electroacústica, porque en realidad son electroacústicas las dos que están tocando y tienen ese sonido muy alegre también. Sí, y en un principio lo que logramos con esto de una acústica y una eléctrica fue encontrar ese mix, el brillo y la cosa esa que raspa de la acústica con el sonido de la eléctrica. Hoy por hoy medio que... Por eso cuando decía el abismo que había entre las primeras canciones y las que quedaron en el disco, lo mismo nos está pasando hoy con las canciones nuevas, porque... Claro, como que quedó muy lejos. Se dio que el hecho de la preproducción del disco, la grabación, y ahora estamos en la etapa de mezcla, con lo que implica la mezcla, a veces viste cuestiones de horario, que yo no es que... A diferencia de por ahí las bandas más pro, es bueno, nos juntamos a mezclar y el lunes y el otro lunes está terminado. ¿Son? Claro, bueno, pero ahí estamos hablando de gente que no labura, que ya directamente vive de eso, entonces se puede dar ese lujo. Entonces, en lo que es under es a pulmón. Claro, y eso nos llevó que nosotros terminamos de grabar a fines de diciembre del año pasado y es el día de hoy que todavía nos faltan terminar algunos retoques, viste, de mezcla, qué sé yo. Entonces, en todo ese tiempo. Se van generando canciones nuevas, van saliendo cosas nuevas, van apareciendo canciones en las cuales estamos usando dos guitarras eléctricas en vez de una y una. Entonces nos empezó digamos, en un principio fue más que nada era mantener también, ¿no? lo de la acústica, y después se fueron mutando para lo que es un poquito más eléctrico. Bueno, justamente eléctrico van a estar tocando mañana mismo, viernes. Exacto, mañana, sí. Sí, vamos a estar en el especial y no es un sándwich de jamón, queso, lechuga y tomate. Hablé más de comida. Tenés dos bicochitos light encima, arriba. Light encima, por el epifié, boludo. Sí, le epifiaste horrendamente. Aparte, sos un palo, man. No podés estar cuidándote. No condice. Es que claramente no tiene que ver con cuidarme, sino con la colgadez. Sí, 100%. Es verde el paquete. Claro, pensé que eran de cereal, boludo. Me gustan los de cereal. Este verde debe ser de cereal. Pum, la agarrás así como... Listo, ahí va, para arriba. Son 9 de oro, va, tienen grasa. Con esto zafo el invierno. No, mentira, light. Me cagaron, light. Todo, pero bueno. Este tiene menos caloría que dos manzanas. No. A mí me sale el chiste fácil, pero ustedes me lo reman a pleno. Bueno, era la idea. Bueno, no te contamos a partir y el especial del sándwich programa, bueno, me limpian. No, vas a estar vos, pero como invitado. Ah, bueno, ¿y qué hago, boludo? Después te lo contamos. Ah, dale, bárbaro. Y pará, documento. Por lo menos no me manden a comprar bizcochito. No, por favor, no, bizcocho no. Bizcochitos no, solo gaseosa. Bueno, che, y el especial queda en... Avenida Córdoba, 4391. A mí me quedó que era 49, pero no, es 4391. Tengan cuidado, publíquenlo bien, no hagan caminar a la gente al pedo. 7 cuadras de diferencia, que son... Para el que está a pie es una bocha, te digo. No, y para el que está en taxi ni te cuento, porque Córdoba va para un lado solo y tiene que pegar una vuelta infernal. Porque Macri hizo doble toda, pero el Córdoba todavía no. O sea que no, es 4391. ¿A partir de qué? A partir de las 22 horas puede... No me mientas, dale. 23 horas, 23.30. No, cuando pinte tocamos. No. Sí, 23.30 estaremos arriba del escenario, pero igual va a haber una banda que se llama Dilex antes, o sea que por eso invitamos a las 22. Claro, vengan más temprano, que vean las otras bandas. Está bueno, o sea, es un... A ver, esto es una comunidad y lo que está bueno es que se acerquen temprano los que nos vienen a ver. Bueno, y justamente me diste el pie para la última pregunta que les voy a hacer. Pregunta obligada a nuestro programa, como ya sabrán, el programa, espero que lo sepan por lo menos, el programa se llama Pasa la Onda, ¿no? Obviamente la idea es que la onda sí pase, por eso les pedimos siempre a otras bandas, que como llegó hoy, por ejemplo, la gente de Elefante, que serían ustedes, le pasen la onda a otras bandas, o a otra banda, a esa banda que ustedes digan, che, la verdad que esta suena, esta va, no me digan los Rolling Stones, porque obviamente ya lo conocemos. Mira, casualmente, la fecha de mañana, fuimos invitados por la gente de Brixton, son, digamos, amigos de la zona oeste, con lo cual pasá la bola acá, va para Brixton. O sea, bueno, también pasamos la onda si querés. No, pero pasá la bola. La onda pasala en otro momento. Pero la bola se la pasamos a Brixton. Bueno, dale, bola, seguimos con el programa Pasá la Bola. Claro, me levanté. Estás cambiando el nombre, bro. Vos no te acordabas acá del telón, a mí no me quedó lo de la bola. Vamos una y una. Vamos remando. Está bien. ¿Alguna otra banda más que quieran pasarle la bola? Sí, a mí me gustaría pasarle la onda a los chicos de Indecorosos, amigos también de zona oeste, con quienes también se está gestando una fechita para agosto. Decime que no es el 9. No. Bien, entonces, está bueno. Fines de agosto. Creo que es a confirmar todavía, pero si va todo bien, creo que es el 31 de agosto, el último día. No hay nadie, tiene un man. ¿Y qué tocan los chicos de Indecorosos? Rock. Una banda de rock, buenas canciones, lindas canciones. Powerful. No, rock, rock de canción, viste, no sé cómo decirte. Rock, vamos a ver, porque si no te meto en un brete que es empezar a definir a otro. Viste, a comparar y las comparaciones nunca son buenas, viste. Entonces, nada, rock, canciones lindas. Indecorosos, entonces, pasada la onda de Indecorosos y a los muchachos que los van a estar acompañando a la fecha. Exactamente, chicos de Brixton. Que nos invitaron, así que nada, esa sería pasar la onda, ahí está, bárbaro. Bueno, chicos, muchas gracias fuera de joda por haber venido, ojalá que la gente que haya escuchado le haya gustado también, y ahora vamos a escuchar un temita más del disco próximo a salir de los muchachos de Elefante, se llama Por Knockout el tema. Muchísimas gracias por haber pasado la onda. Gracias a Pali por traer a los chicos. Realmente muy buena onda. Gracias, vamos a seguir haciendo cosas, supongo. Ponele. Y vamos a seguir pasando la onda o pasando la bola también. Sí, gente, queda más. La bola hay que pasar. Por Knockout, Elefantes, lo que suena. Han pasado la onda los chicos y muy agradecidos que estamos. Queda más. En un ratito venimos con las noticias. Con esta onda no la tenías en el capítulo 160 de Pasa la Onda. No había se acordó quien te dejó.

close your eyes until we call it night. The moon and stars, but wouldn't it be great if we could work this late when we all live in hate and all this fear? So please don't call me sir if your whole life's a blur. And Mr. Bartender, another beer. Capítulo 160 de Pasá la Onda. Nacho, mira raro, ¿qué pasó, Nachito? ¿Hacía cuánto no escuchaba esta musiquita? Imagino que bastante, pero tanto como hoy a la tarde, hoy a la noche, cuando empezó. Sí, bueno, Nachito a veces se pierde, a veces va, viene, ¿sí? Ahí volví. Ahí está Nachito de nuevo. Bienvenido nuevamente. Hola, muy buenas noches, gente que está ahí. No, dame cuenta, no quieren que me quede. El micrófono no te quiere. El otro día pasó lo mismo, el jueves pasado. No me quiere ni mi micrófono, ¿tendré mal aliento? Por ahí te quedó todavía el dolor al dentista, quién sabe. Todo puede ser, ¿no? Bueno, gente, mientras estoy mangueando un par de entradas más para el festejo de los 15 años de The Cash con Stat Second, así que tenemos gente que me está reclamando más entradas. Salieron también las entradas para la fiesta delirante se la llevó Mariano Cid. Mariano Cid, te ganaste las entradas para la fiesta delirante este sábado. Así que nos han desvalijado prácticamente hoy. Y regalamos entradas de todo, ¿no? ¿Verdad? Tutti sí, sí, Tutti Quanti. Pero ahora es el momento de hablar de las noticias. Está sonando ya por debajo. La gente de Babasónicos con su nuevo sencillo que se llama La Lanza. La banda de Adrián D'Angelos presentó este nuevo sencillo que forma parte de su próximo disco, pronto a salir el 24 de septiembre, que se va a llamar Romanticísimo. Me llama a decir el nombre del CD, ¿no? Como que me trae como que va a venir con un pollito tratado, no, que va a venir así por el lado romántico, pero con un poco de movimiento, ¿no? Que para sacudir un poco, ¿no? Por el lado del sísmico, lo tomo así. Y puede ser, sabemos que Babasónicos es una de esas bandas que siempre buscan alguna vueltita de rosca más, hasta hace muy poquitito, el fin de semana pasado se presentaron en el Estadio Malvinas Argentinas y seguramente habrán adelantado un poco de esto nuevo que se viene, que es romanticísmico, como decía Nacho. Escuchamos entonces La Lanza, lo nuevo de Babasónicos, lo escuchás en Radio Pasa la Onda. Antes que te duermas quiero dejar en claro que peleas con un espejo de pared. Llegamos hasta acá, donde tu peor yo se te instala y decides sacarnos la piel. Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. Te vi partir en dos la lanza. Te clavada la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. En nuestra próxima noticia, hace unas semanitas les contamos que finalmente Morrissey venía a nuestro país, venía a Latinoamérica en general. Se había confirmado una fecha para el 28 de julio en Buenos Aires, en Tecnópolis, cosa que trajo un revuelo importante en nuestra sociedad. Y vino con todo el quilombo de cuánto se le está pagando a los artistas para que vengan, pero bueno, a nosotros importa la música y la cosa es que venía Morrissey. Venía Morrissey, esa era la onda, iba a estar también en Chile, en Perú, en Brasil, pero hace un tiempito había estado con una infección pulmonar y ahora, debido a una severa intoxicación alimenticia, no va a estar viniendo finalmente Morrissey a nuestro país, así que se cae una vez más lo de Morrissey. Se manducó un ceviche. Y quedó con el culo para arriba echando fuego, ¿no? Un volcancito le quedó. ¿Quién sabe? No, es raro. Convengamos que definitivamente es raro porque ya dio de baja una serie de recitales. O una de dos. O este muchacho no está para nada bien en general, o tiene una mala leche. ¿Tocará? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo si tocará? Se lo podrá ver en el Tecnópolis. Supuestamente sí, confirmaron como que sí iba a tocar, pero no se sabe, no está nada confirmado todavía. Al parecer, sí, en principio. En un principio, aparentemente estaría tocando Morrissey, finalmente yo tenía que no. Hoy le dijeron que sí. Ah, hoy parece que sí, ya se le paseó, le dieron un Ubasal. Supuestamente sí, reprogramó Perú, Chile y Brasil y acá toca. Pero no sé, hay que ver cómo sigue. No sabemos, gente. You have killed me. ¿Quién sabe? Por ahí está cerca. Tú amas algo que deberíamos haber estrenado hace un tiempo largo. En realidad, estreno es la palabra para nuestro programa. Estamos escuchando a Stevie Wonder haciendo Superstition, este tema que mucha gente también conoce por Jamiroquai. Este es un artista nuevo, este. Uno que arrancó hace poquito. Stevie Wonder, sí, dicen que toca bien, que sabe algo de música. Algo sabe. Bueno, Stevie Wonder, gente, leyenda, leyenda de la música internacional, va a estar viniendo a nuestro país. Qué bueno, la verdad, muy contento. Qué lindo, ¿no? Va a estar en Vélez Arfield el 12 de diciembre, lindo calorcito, ¿no? Escuchar esta musiquita que ya te lleva a decir un calorcito así para bailar, noche. Lindo, funky, no, qué lindo, hermoso, hermoso. Realmente increíble este artista que ya tiene muchísimos, muchísimos Grammys. Tiene más de 22 Grammys este muchacho. Está obviamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Un prócer de la música. Viene a nuestro país. Esperemos que llegue mucho mejor que Chuck Berry, por lo menos. De todo, 100% no llega, te digo. Pero bueno, eso ya lo sabemos hace rato, negro. Eso ya lo sabemos hace rato, ¿no? Esperemos que esté a la altura de lo que uno espera, ¿no? De Stevie Wonder. Seguramente así será el próximo 12 de diciembre. Va a estar haciendo un estadio, ¿no? ¿Cómo? No era, podía ser de otra manera. El estadio Vélez Arfield. Va a estar lindo para, como para estar ahí, ¿no? ¿Qué se podrá hacer? Y no sé, vamos a... Déjame hablar con mis contactos. ¿Quién sos? ¿Qué si les regalamos entradas a la gente? Y no estaría nada más. No estaría nada mal. Pero bueno, estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de Stevie Wonder. Imagínate si conseguimos entradas para Stevie Wonder. Nos acuchillan la gente por las entradas. Motívense, gente, que vemos qué podemos hacer. Vamos a ver, déjenos ahí. Mientras tanto, lo escuchamos haciendo lo que mejor hace. Stevie Wonder, Superstition. Viene a nuestro país el 12 de diciembre. Nothing more to say. Baby, superstitious. The devil's on his way. We'll be right back. idioma. ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más. En tu mente soy un vicio más. No me podés dejar. ¿Por qué soy tan solo un vicio? Está sonando el señor Charlie García haciendo Tu Vicio. ¿Y por qué carajos? ¿Por qué recontra 3000 mierdas está sonando Charlie? Porque es protagonista de nuestra próxima noticia. Exactamente. Aparte, yo tenía ganas de escuchar este tema. Sí, me di cuenta. Estaba entre este y Rezo por Vos. Y pasa que Rezo por Vos lo pasamos bastante seguido también. Es un temón, ¿no? Es que para una nota de Charlie García es como que el otro está muy en duda de quién es. Si es de él, si es de Spinetta. Uno dice que es del otro, otro dice que es de uno, otro dice que son los dos juntos. Lo bueno es que ninguno de los dos se hace cargo en el ego, ¿no? Se hacía cargo, ¿no? Cuando estaba Luis Alberto también en vida. ¿Tendrá algún maleficio el tema? Y por eso ninguno lo quiere. ¿Quién sabe? Y bueno, habla justamente de rezar. Bueno, vaya uno a saber. La noticia tiene que ver más allá con gustos musicales para elegir los temas. Tiene que ver con que Charly García va a estar presentándose en el Teatro Colón, en el Teatro de Ópera, ¿no? Máximo primo de lo que es Buenos Aires, ¿no? Podemos decir el ícono de la ópera, que es el Teatro Colón, el Teatro Colón, y va a estar llevando un nuevo proyecto. Hoy por hoy ya Charly, cuando arma recitales, ya los está armando más con un concepto. Y este nuevo concepto tiene que ver con el título que le puso, Líneas Paralelas, y está basado en una serie de ilustraciones conectadas a sus canciones. Así que me imagino un show con bastantes pantallas grandes. Un título justo para él, aparte, ¿no? Líneas Paralelas. Sí, sí, seguramente habrá tomado varias de esas líneas paralelas, si no todas. Pero lo importante es que hoy por hoy ofrece algo más, Charly, ¿no? Ya no se limita a hacer un simple show, sino que prepara algo con mayor contenido. A mí me parece genial, por lo menos, de Charly. Me gustaría saber, me gustaría estar para ver cómo suena ese piano en Colombo. Bueno, ese es uno de los, digamos, condimentos más interesantes de esta nueva presentación que se viene de Charly García. Más allá de que muchos sepamos que ya de su voz se puede esperar poquito, ¿no? Porque la tiene bastante destruida la voz. Lo que importa es el Charly músico, me parece, más que el Charly cantante. Sí, la obra que hoy por hoy puede dejar reflejada Charly García. Una muy buena noticia y algo más que interesante para ver. Charly García se va a ir al Teatro Colón, nada más ni nada menos. Y ahora lo seguimos escuchando con este gran tema que es Tu Vicio. Patricio Rey y sus redonditos de ricota haciendo Nuestro Amo Juega al Esclavo. ¿Por qué suenan? ¿Se juntan? No es la noticia que nos gustaría dar, realmente no es esta la noticia, pero sí tiene que ver con una parte de los redondos que últimamente vienen trayendo noticias por separado, digamos. Cada uno es como que van apareciendo en los medios. Ahora También hace poquito apareció una nueva banda de Semilla, Ucarelli y Sergio Dawi, que se van a estar presentando dentro de muy poquito. Pero la noticia tiene que ver con Rocambole, el famoso Ricardo Cohen, que era el artista plástico que hacía las tapas de Los Redondos, un emblemático. El redondito sin música, digamos, ¿no? El redondito en plástico. El que va para los sordos, digamos, ¿no? Para los bestias, los sordos. Por Dios. Bueno, sí, pónganle de alguna manera, es así. Pasa que no nos escucha los sordos, entonces no me hago problema lo que digo. No, es terrible, este muchacho es terrible. Igual, yo te banco, negro, o sea que yo te banco, pero dice que no sé cómo seguir, cómo remar lo que me tirás vos a veces. La cosa es que va a estar, se estaba exhibiendo una nueva, digamos, exposición de Rocambole en el Centro Cultural Recoleta. La muestra es llamada a partir de... Es llamada, me perdí. Bueno, la cosa es que está presentando varias obras y se llama Rocambole contra el arte contemporáneo. Ahí lo encontré, me costó un horror. Ese es el título general de la obra, que va a estar presentando muchas de sus obras que fueron inéditas, al parecer. Exactamente, desde el 3 de julio arrancó esta muestra y va a estar hasta el 28 de julio en la Sala 10 del Centro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, Julio. Y en la obra anunciaban que la paleta elegida por Rocambole indica la furia de una geografía saturada de imágenes y luminarias que ciegan a hombres y mujeres ante la posibilidad del amor, la quietud, el sosiego. En esta nueva serie plástica hecha a mano de múltiples recursos materiales, una vez más, Rocambole se auxilia de serpenteantes texturas, dominando la pintura a través de la exploración del color y la composición. Tan, tan, tan, tan, tan. De líneas paralelas nos fuimos a líneas serpenteantes ahora. Y bueno, vamos de un mambo a otro. Lo importante es que está él, está ahí, están ahí los redondos, no se separaron realmente. Nuestro amo juega al esclavo y en este caso es Rocambole haciendo arte. No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que me hace tiempo yo nunca te olvidaré. Porque a mí me encantó esa foto de ten. A ti también me gusta el rock and roll. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, qu del oeste. Pasa la onda Fest. El rock va a dejar su huella. 9 de agosto en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Tocan La Caravana del Capitán Vibra. Indias Raíces. Revanchistas. Entradas anticipadas a 25 pesos. Pedí la tuya a pasar a onda fm@gmail.com. Es una coproducción de Unión Latinoamericana y Radio. Pasa la onda, 100% música, sin caretas. Jamás quietos. Comentarios acerca del spot, a ver si le gustó o no le gustó, o tenemos que hacerlo de nuevo. ¿Gustó o no le gustó? Ya estamos como jugo loco. ¿Gustó o no le gustó? Bueno, dejémonos de pelotudeces, para eso ya está llena la vida, y nosotros mismos también, ¿por qué no? Bueno, vamos a pasar a la última sección que tenemos del programa, que ya se nos está escapando de las manos. Qué cargadito el programa de hoy, un adrenalínico. Se nos está escurriendo como las entradas se nos fueron, ¿no? ¿No? Exactamente, hoy nos pelaron, loco. ¿Qué podemos hacer para el próximo jueves? Regalar más entradas y también, obviamente, vamos a seguir regalando entradas para el Pasar a Onda Fest. Gente que se viene el 9 de agosto, como escucharon recién, en el spot Indias Raíces, La Caravana en Capitán Vibra y Revanchista, nada más ni nada menos que en Santana Bar, Presidente Perón 414. Gente, 25 manitos, pasan ahí al mail, pasaondafm@gmail.com. Esta onda no la tenías, esa es nuestra sección y suena de esta manera. I can't get me. originalmente, obviamente, los Rolling Stones, en este caso hecho por Otis Redding, otro grosso también de la música internacional. Sí, con una trompetita ahí que llama la atención, ¿no? Que le da un brillo totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados. Sí, te saca un poco de la cuadrilla, ¿no? Que sería este tema. Te transporta a un lugar. ¿Qué pasó ahí? Más lucero por ahí también, ¿no? Claro, otro escenario más yacero, no sé, más funky, ¿no? Totalmente diferente al original. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Más que interesante. Primer tema de esta onda, no la tenías. El segundo es hecho por Disturbed. El tema es Land of Confusion de Genesis. We'll be right back. lindo ir despidiéndose. No es tanto lindo despedirse, porque en realidad a mí me pasa con el programa que no quiero que termine. Lo lindo es lo que lo disfrutamos, ¿no? Entonces es feo terminar esto y decir, hubiese estado bueno seguir un ratito más. Podríamos haber seguido un ratito más, pero bueno, tenemos que cumplir con un formato de alguna manera, pues ya saben, vieron las grandes cadenas que tenemos de sponsors, nos están presionando todo el tiempo, entonces necesitamos que esto salga en 3 horitas nada más. Claro, viste, esto es así porque es lo que nos piden, la bajada de líneas que nos hacen desde Utilísima. Sí, en realidad yo no quiero decir nada, pero creo que Utilísima lo está manejando Barack Obama. Pero bueno, no digan nada, gente, no digan nada porque esto queda entre nosotros. Se nos está yendo un nuevo capítulo, el 160, y la verdad que queda mucho más para adelante. Mañana no va a haber Pasar la Onda por los Barrios, vamos a estar recién la semana que viene o la otra, todavía no está confirmado, pero será cuestión de que me mueva un poquitito como para conseguir un nuevo Pasar la Onda por los Barrios. Vamos a estar subiendo los próximos, sí, gente, los debemos. Estamos un poco en falta con los Pasar la Onda por los Barrios, un poquito nomás. Estamos complicados con la tecnología, ¿no? Porque tenemos muchas complicaciones con el de 4 pesos. Con el de 4 pesos, sí, es un tema. Bueno, si falta subir todavía el de destiempo, la farsa del reloj, un material realmente que vale la pena escuchar, también el de 4 pesos de propina, y se suma el de señor Flavio que estuvimos la semana pasada en la fiesta de la flor. Nos vamos a estar reencontrando con ustedes porque no los vamos a dejar así nomás, no los vamos a dejar huérfanos, sino que este sábado a partir de las 15 horas vamos a estar nuevamente en FM Moreno 90.1 junto con el señor Nachito, el señor Tony, le mandamos un gran saludo a Tony, y también con Noelia, la nueva integrante de lo que es Mundo Bullicio, que no te distraigan este programete, que se puede encontrar su temporada anterior y toda esta temporada en lo que es nuestro blog www.pasaraonda.blogspot.com, así los esperamos también allí. La verdad que sí, un programa con mucho picante, ¿no? Un programa más social, más político, comprometiéndonos en cuanto a lo que es política, por ahí podemos decir un poquito más, y una mirada diferente que tiene mucho que ver con lo que es esto, que es Pasar la Onda, con esta mirada que tenemos nosotros de colaborar a través de lo que es el canal que creemos que deberían solucionarse algunas de las cositas que la música. Nosotros buscamos por el lado border, vos cerrarlo por algún lado, por el humor, por la música. De alguna forma te vamos a ir llevando, te vamos a ir quemando la cabeza hasta meterte nuestra idea y que sea nuestro esclavo. No paremos, no vamos a parar. No, tampoco, la idea es justamente que piensen, gente. Esa es nuestra idea, tratar de ayudar un poquitito a salir de esta maraña que nos ofrecen los medios multipoderosos, de alguna manera, decirles. Gente, a partir de las 17 horas, una vez que finaliza Mundo Bullicio, nos pueden encontrar a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com, que está retransmitiéndose el programa que hacen los muchachos los lunes a las 21 horas, los sábados a través de nuestra radio. O sea, esto es así, arrancas a las 3 de la tarde el sábado con Mundo Bullicio, a las 5 puedes volver a escuchar este mismo programa a través de Radio Chudas, y a las 21 horas puedes escuchar Radio Chudas en nuestra radio, que es esta. Te damos ese impasse, esa horita en el medio para que vayas, te compres unas carnes, te compres una bolsa de carbón, unas maderitas, te pongas en la parrilla a hacer un asadito para seguir disfrutando la programación de Radio Pasa la Onda. Y que nos invites después, ¿no? Vienen llamándote después de eso, ¿no? Nos copamos y te llevamos un bordolino tinto, mirá. Es verdad, es verdad. Y aunque sea uno te llevamos, no pidas mucho, negro, no tenemos mucha plata. Pero bueno, nosotros pasamos la onda, mínimamente. Les hemos regalado entradas a cagarnos hoy, hemos tenido entradas para Etat Second junto con la gente de The Cash, que ya tuvo ganadores, 2 pares de entradas finalmente se fueron. También entradas regalamos para la presentación de este sábado de 4 pesos de propina junto con Tabaré Cardoso en Group. Gracias a la gente de Rock y Reggae también por brindarnos estas entradas. Y también se fueron las entradas para la fiesta delirante. Así que ha sido completita la movida hoy. Nos ha visitado la gente de Elefante. Un gran acústico y una muy buena nota. Me morí de risa con los muchachos. La verdad que sí, muy jugosa. El lindo acústico también, ¿eh? Sí, exactamente. Aparte sonaba muy bien esas 2 violas. Les hemos pasado noticias. Les hemos pasado también esta onda no tenías. Pero recordarles que siempre hay un poco más, siempre tenemos un plus para darles, porque se viene un nuevo Ideas en el Estudio que se va a estar estrenando En lo próximo, el jueves que viene, es muy muy probable que estemos ya presentando el nuevo Ideas en Estudio con Denny. Ya estamos cerrando el cuarto, también los invitamos obviamente a que chequeen los dos anteriores para tener una idea de qué se trata todo esto, que fueron los dos que hicimos, el primero con Eruca Sativa y el segundo con La Perra que los parió, y encima se nos viene el pasar a Onda Fest, gente. Pero es el momento de la despedida. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más que decirle, gente, muchas gracias por estar atentos el jueves que viene, que venimos con más entradas y más entradas para el pasar la Onda Fest. Venimos con mucho más, porque este año dijimos jamás quietos, y es lo que intentamos hacer todo el tiempo. Pero quedarse quieto es una opción que no vamos a usar, y otra que no vamos a usar es la de no dejarles de pasar música. Nos vamos, se acaba el 160 con Giorgio y Flavio haciendo Mal Bicho. Se fue el 160. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Otra está diciendo que hay mejores y peores. Otra está diciendo que se debe hacer. Otra está diciendo que hay mejores y peores. Otra está diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto. Dejar su huella. 9 de agosto en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Tocan la caravana del Capitán Vibra.